trago de ese vaso es un recuerdo nuevo desbloqueado de mi pasado antes que te conozca a ti. Te juro que no querrás saber nada de mí. Solo te puedo decir que fui un bandido y atorante, pero cambiaste todo desde que llegaste. Ahora no quiero irme a ninguna parte si no es con vos. No hablemos de mí. De tan solo imaginarme que estarás al lado mío al despertarme. Esos ojitos boom boom me tienen hostizado. Cara bonita, aquí me quedo, no me voy a ningún lado. En el pasado todo hemos pecado, pero en el amor yo no he fallado. No me voy a ningún lado. En el pasado todo hemos pecado, pero en el amor yo no he fallado. No hablemos de mí, cuéntame de ti. Tengamos nuestra historia, quiero saber de ti. No hablemos de mí, cuéntame de ti. Tengamos nuestra historia, quiero saber. Cambiaste todo desde que llegaste. Ahora no quiero irme a ninguna parte si no es conmigo.